Se aproximan las fechas navideñas cada vez más cerca y es propio pues hablar también de recomendaciones y de consejos de cara a esas compras navideñas, a la compra de regalos, de juguetes y también de alimentos propios de este periodo vacacional. Vamos a hacer referencia a todos estos asuntos a través de una serie de recomendaciones y consejos que nos llega por parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, programa que le ofrecemos de manera periódica en la sintonía de la mañana cada viernes gracias a la colaboración de la técnico en consumo, Juani Rodríguez, que ya nos acompaña en la jornada de hoy. Juani, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, las compras navideñas son habituales en esta época del año. De hecho, muchos pues incluso la adelantan al mes de noviembre para evitar después la subida de precios y bueno, pues todo lo que puede conllevar. Nosotros en el espacio de hoy vamos a ofrecer precisamente recomendaciones, consejos, pauta a la hora de pues ir a comprar los productos propios de esta época del año. Estamos hablando desde pues los alimentos que podemos consumir los días importantes de Navidad hasta los regalos, la propia elementos de vestir y también, por supuesto, los juguetes para los niños. ¿Qué hay que tener en cuenta estas Navidades? A ver, con lo más inmediato así que tenemos de más pronto sería la compra navideña. Ahí siempre hemos estado recomendando, incluso los oyentes que hayan escuchado las cuñas publicitarias que se han estado haciendo cada año, lo primero que decimos es que hay que diversificar la compra de los productos típicos de Navidad, adelantar la compra y hacer uso de la congelación. Uh-huh. Una vez que tengamos previamente, pues tendremos una lista de las cosas que vamos a utilizar, un presupuesto fijado para esa fecha, porque si no se nos disparata. Nos ponemos a ver, vamos a un sitio y decimos, mira, pues esto a lo mejor puede que no. Y ya empezamos a llenar la cesta y nos pasamos del presupuesto. Entonces, fija un presupuesto previo, ceñirnos a ese presupuesto y hace una lista de los productos que realmente vamos a necesitar. Una vez que adquiramos eso, pues entonces empezamos ya lo que es, pues hacer uso de la congelación. Porque si nos damos cuenta, los precios, cuando conforme se van adelantando las fechas, los precios van subiendo muy poco, pero al final, cuando te viene a dar cuenta, compara un producto a lo mejor fin de octubre, primero de noviembre, con lo que es realmente la época ya fuerte de Navidad, y puede variar desde 5 a 6 euros. Entonces el mercado, la ley de la oferta, la demanda, y contra esto no hay nada que se pueda hacer, ¿no? No, y además que los precios son libres, y eso lo sabemos todos. Por eso también aconsejamos de que previamente, visiten varios establecimientos, porque no quiere decir que a donde haya un volumen grande de personas los precios sean más baratos. También podemos encontrarnos productos fuera de grandes establecimientos donde sea un montón más barato, y no, eso no, la economía de Navidad pues nos puede ayudar en algo. Bueno, pues ir preparado con un presupuesto de lo que nos podemos gastar, lo que nos podemos permitir cada uno, y de los elementos que queramos adquirir, ¿no? Ya sean regalos, ya sean productos de alimentación. Eso es lo primero. ¿Qué más? A ver, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay que mirar lo que son realmente los precios, el que estén etiquetados. Cuando hagamos la compra, pedir la factura, que estuvimos hablando la otra vez de la factura, donde venga la identificación de la empresa, con su CIS, con su domicilio, con su localidad, con un desglose de los productos, es decir, que no nos va a valer, que ya también lo estuvimos hablando, de que nos digan un total de, sin identificación, los productos en sí que hemos comprado, y ante todo una actitud muy crítica, consciente y solidaria, es decir, no nos dejemos engañar tampoco por la publicidad. Uh-huh. Eso del 2x3 o 2x1. Eso te iba a preguntar, ¿hay que confiar en las ofertas propias de esta época del año? A ver, quien se dedica hay a la compra, hay que recelar sabe, un poco. A ver, quien se dedica a la compra sabe cuando un producto realmente es verdad que es oferta y cuando no lo es. Porque yo no sé si ustedes lo habéis visto, yo he visto en el Facebook un vídeo de un establecimiento donde ponen precio rebajado, levantan la tapita y resulta que el precio que viene abajo es el mismito que te están diciendo que es de oferta, y resulta que es el mismo que siempre ha existido. Entonces tendremos que tener en cuenta, una de las cosas que tienen a ver es esa. Y luego yo no sé si recelar de las ofertas en el sentido de, por ejemplo, el 2x1, ¿no? Ese mucho que invita a comprar, pues reflexionar si realmente necesitamos dos. Si necesitamos uno, pues ¿para qué vamos a comprar dos? Yo quiero decir lo que siempre muchas veces digo cuando me piden opinión en la oficina. Tú y yo vamos de compra. Hacemos la compra entre las dos. si realmente interesa, uh-huh, hacemos la compra entre tú y yo, la pagamos a media, mitad de los productos para ti, la misma mitad de los productos para mí, nos ahorramos un dinero. Es una opción también, ¿verdad? Es una opción, uh-huh, a lo mejor. Una casa de familia donde le ponen un 2x1, pues a lo mejor, pues no, porque a lo mejor se lo puede ir el presupuesto. Hay que desconfiar de esos productos 2x1 porque podemos pensar que estamos llevándonos una ganga y realmente a lo mejor lo que venimos a ahorrarnos es poco. Es una cantidad uh-huh insignificante. Habrá artículos que sí, habrá productos que merezcan la pena del 2x1 y del 3x2 y de todas las historias estas que hay ahora en el mercado. Pero realmente lo que hay que pensar y ser consciente y crítico sobre eso, esa publicidad que nos están dando, si realmente la necesitamos, si realmente el precio que figura es el que sería individualmente, uh-huh, pensar cuando individualmente cuánto puede costar, cuánto pueden costar los dos. Uh-huh. Y hacer cuentas, ¿no? Yo creo que en resumen un poco. Un poquito de economía vamos a tener estudiado. Hacer cuentas, presupuesto inicial y luego realmente saber lo que estamos comprando y si tiene ese precio, ¿no? Lo que vale o no vale el producto, aparte de esa ley de la oferta y la demanda que pues se determina un precio u otro en función de la época del año. ¿Qué más consejos para la compra navideña, Juani? A ver. Otra cosa que siempre me gustó decirle cuando hacía las cuñas publicitarias era que no pensemos con cava, que del año pasado compramos, que lo tengamos guardado para este año. Va a ser igual que el que guarda un vino y lo conserve y sale el vino exquisito. El cava es todo lo contrario. El cava, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo propiedades. Y eso se puede ver. Es decir, cuando tú descorchas un cava y se pone el tapón gordo, es que ese cava está bueno, pero cuando el tapón se queda prensado, ese cava ya no está para ser consumido. Uh-huh. Pues otra de las recomendaciones, ¿no? Es otra cosa de las que es. Bueno, uh-huh, es una anécdota, pero que ahí está. Uh-huh. Luego, entrando ya en otro ámbito, el de las compras por internet, por ejemplo, ¿tú las recomendarías en este periodo del año? A ver, yo no digo que las compras por internet sean como para que nos estemos asustados, para que uh-huh nos entre un poquito de reparo. Porque una acción que es de las que podemos tener por las compras de internet es sacarnos una tarjeta con un límite de dinero X y punto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta por la compra por internet? Que sea una página que sea segura y que cuando la abramos, tiene que existir un candadito o una llave. Eso sí que nos da lo que es confianza de que es una página segura. Si tú tienes eso, te fijas en ese detallito y tú haces una tarjeta solo para comprar por internet, no tienes por qué tener miedo. Eso sí, cuando compres por internet tenemos que tener en cuenta que la empresa a la que compramos se tiene que identificar, también tiene que tener su nombre, su razón, su CIF, tú tienes que tener su dirección donde podemos reclamar, dirección donde podemos devolver, uh-huh, sí, que nos emitan un ticket de compra o una factura, es igual, lo que pasa que es por internet, pero eso ya es nosotros lo que nos tendremos que asegurar de que eso se cumple. Uh-huh. Luego, otro aspecto también que es importante, que siempre lo comentamos aquí, guardar esos tickets de compra, no esa factura, sobre todo porque el periodo navideño viene seguido de un periodo de rebajas y a veces si queremos devolver un producto o descambiarlo, pues puede que nos coja del periodo navideño al de rebaja automáticamente, ¿no? Ahora, en esta época, cuando viene la Navidad, yo puedo detectar en la oficina de que cuando viene después de ya de toda la fiesta, después de Reyes, la gente viene con un problema a lo mejor de que yo he comprado un regalo X que he guardado y cuando lo he dado pues como que o no funciona o que no gusta. Entonces para esos casos sí necesitamos ticket o factura de compra. Por eso digo que tienen que estar los productos desglosados. Aunque sea un regalo, pues tener muy en cuenta eso, ¿no? Eso siempre, eso de siempre. Siempre tienen que tener en cuenta que la factura tienen que ir los productos desglosados y además enumerados e identificados. Y si no, una opción que se recomienda también por parte de las diferentes organizaciones de consumidores cuando se va a regalar algo y no se está muy seguro y para evitar este tipo de cosas es comprar tarjetas regalos. Tarjetas regalos también está guay y además que es una tendencia que estamos utilizando últimamente mucho incluso no solamente porque sea época de Navidad, sino para cuando tú quieres hacer un regalo a una persona que tú conozcas y tienes que hacerle con las tarjetas de regalo. La verdad es que son muy, muy, muy, muy buenas para sacarte de un apuro. ¿Qué más? ¿Recomendaciones, consejos podemos tener en cuenta si, ahora? Sí, estuvimos hablando de que la publicidad era vinculante. Entonces fue uno de los primeros programas que estuvimos hablando así muy general, pero estuvimos diciendo que la publicidad era vinculante. Es decir, que si hay folletos publicitarios donde nos dicen que hay una oferta comercial, pues yo recomiendo que la guarden junto con lo que es la factura o el ticket, por si tenemos alguna historia que podamos decirle, mire, aquí es lo que usted ofertó y esto es lo que, y entonces pues tengamos, porque lo que es el folleto hace las veces de contrato, que lo estuvimos también así hablando. Entonces pues yo recomendaría que cuando haya folletos publicitarios para la para una oferta comercial, que se junte con la factura y se guarde. Se conserve en el futuro para evitar, ¿no?, algún tipo de problema que podamos tener. Y bueno, pues sobre todo, yo imagino que comprar con sentido común, ¿no? Comprar con mucho sentido común en esta época del año. No dejarnos llevar, como tú decías, por el marketing, por la publicidad y por ese espíritu que tenemos ahora. Por la cosita que vamos a hacer comprando y decimos, uy, aquí yo voy al otro, el otro, nos dejamos llevar. Por eso he dicho anteriormente que tenemos que tener una actitud crítica y consciente y solidaria. Más que nada por eso, porque no es que... a ver, y otra de las recomendaciones que se dice de consumo, que yo no sé, pero me choca un poquito, es que dice que cuando hagamos compra, que la hagamos con el estómago lleno. Porque se ha demostrado un estudio de que cuando vamos con el estómago lleno no nos dejamos llevar tanto por la publicidad que cuando vamos con el estómago vacío. Sobre todo si uno va a un establecimiento de alimentación, ¿no? Entonces ya no vea. Ya no te digo. Lo que puede ser aquello. Bueno, consumo responsable, consumo sensato y también respetuoso con el entorno natural y con el medio ambiente. Y aquí podemos hablar del árbol de Navidad y de, bueno, pues aquellas personas que quieran utilizar árboles naturales, no artificiales, en fin. También es un tema que podemos destacar, ¿no? A ver, pues mira, pues el árbol natural es verdad que es más bonito. Pero también no sabemos después cuando termina la Navidad qué vamos a hacer con él. Yo también recuerdo que desde la Delegación de Medio Ambiente de aquí del Ayuntamiento de Ubrique se decía que los dejaran en los contenedores o que los llevaran al vivero, que ya ellos se encargaban de sembrarlo o de hacerle una utilidad, o cualquier particular que tuviese un campo o lo quisiese que se lo regalase. El pino artificial natural también tiene su historia, porque a mí para saber que el pino está vivo, se dice que se pase la mano por la hoja, si se caen con mucha facilidad, quiere decir que el pino ya está a punto de estar seco. Si cuando tú pasas la mano y está el pino, que no se caiga apenas hojitas, pues entonces decimos que está un poquito más fresco. Después necesitan unos cuidados, que en Navidad a ver quién tiene nariz de cuidar un pino. Porque entre unos rollos y otros, la verdad que me parece a mí que poquito punta le echamos a los pinos y a los árboles. Yo particularmente recomiendo un árbol artificial que dura muchos años, o están hechos muy guay ahora, y por lo menos así cuidamos y conservamos el medio ambiente. Pues otro consejo también a tener en cuenta, ¿no? Decantarse por los árboles de Navidad artificiales mejor que los naturales. Y los juguetes es también otro de los aspectos que podemos señalar, ¿no? Juguetes seguros, recomendaciones. Con la edad también, en fin, no sexista, cuéntanos. Que sean unos juguetes que, bueno, al principio, antes que nada, un juguete para ser adquirido, lo que tendríamos que tener en cuenta y comprobar desde un principio es que tenga la marca CE. Eso denota, pues bueno, pues nos dice que el artículo está comercializado, que cumple las exigencias que son esenciales para la seguridad del juguete y que el fabricante cumple con esas exigencias. Después puedo adaptarlo a la edad del niño. Yo siempre digo que yo me recuerdo mi niñez. Mi niñez, a ver, antes no teníamos tantos juguetes como tiene un niño de hoy. Entonces nuestros juegos eran más positivos, teníamos más relaciones sociales, siempre íbamos a jugar, porque teníamos la necesidad de jugar con alguien, porque si jugaba las estampas, alguien. Si jugaba el tocadé, con alguien. Si jugaba el elástico, con alguien. Si jugaba la cuerda, con alguien. Entonces, que era uno, eso fomentaba las relaciones sociales. Hoy en día, entre maquinitas de videojuegos, entre los móviles y entre todas esas historias, pues la verdad es que como que no, que eso se está perdiendo. Otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta es que el juguete despierta la imaginación y la creatividad del niño. Eso es un tema que que decirse, vamos, que no es que yo lo estoy diciendo, eso se dice también cuando se estudia psicología, pues también se dice esta historia, ¿no? Después, cuando compramos los juguetes, también es como dicho con la compra de Navidad, tendríamos que ir a distintos establecimientos. Un mismo juguete pues variaría mucho de precio de un establecimiento a otro. Ver los modelos que existen, ver también las marcas que existen, porque a lo mejor no es de marca, pero cumple las mismas funciones. Ay, te quería preguntar una duda, por ejemplo. Uno de los aspectos importantes cuando se compra un juguete, sobre todo cuando es regalar, para regalo, normalmente uno compra el juguete embalado, empaquetado, y no lo mira. Además tiene un embalaje que en muchas ocasiones no se te permite casi abrirlo. ¿Tú puedes en la tienda exigir abrir el juguete para ver si funciona? Es recomendable que se abra el juguete en el establecimiento, si funciona con pila, ver si tiene las pilas incorporadas, ver si funciona. Y para una, a ver, porque no es lo mismo que tú le puedas decir que en ese momento no funciona, que te lo lleve a tu casa donde ya te puede decir que ha sido por un mal uso. Claro. Y en el momento que nos dicen que un producto se avería por un mal uso, lo tenemos muy duro para que se nos arregle, bien por el servicio de asistencia de técnica o bien porque nos los cambien por otro. Y yo en cualquier establecimiento de venta de juguetes en la actualidad, ¿no? Puedo decirle, oye, yo quiero que me lo abras y que me pruebes si funciona. O me puede decir el dependiente, esto te lo llevas empaquetado y lo abres en tu casa o no te lo vendo. ¿Qué dice ahí los derechos de los consumidores? Ahí eres tú quien tiene ya la opción a elegir de decir, me quedo y me voy, y confío en que si mañana el juguete no funciona, cuando yo abra la caja me lo van a cambiar. De por sí yo, con las reclamaciones que he tenido con respecto a los juguetes de los niños, que lo han comprado con antelación y que después no han fallado, no han tenido ningún tipo de problema. Y por regla general lo cambian. Pero lo recomendable es que lo abran, que lo pongan en el lugar de que lo compran, lo abran, le mire si tienen todo, las pilas y las instrucciones vienen en castellano, porque eso sí que es verdad, todas las instrucciones, aunque sea de donde sea, tienen que venir al menos en castellano, es decir, puede venir en cualquier idioma, pero obligatorio tiene que venir en castellano. Todos sabemos que algunos productos no traen lo que es el manual en castellano, pero eso también es de la decisión propia tuya. Claro. Y luego también tener en cuenta, esto ya un poco a, como tú decías, criterio de cada uno, tener en cuenta que hay algunos juguetes que podemos comprar con mucha ilusión y después darnos cuenta de que conlleva una intensa tarea de montaje. Como mínimo saberlo antemano, ¿no? Para no llevarnos la sorpresa. Pero eso ya viene en el embalaje, ya, claro, ves, claro. Ya eres tú quien ve el embalaje y tienes que saber si tienes capacidad para montarlo o no. Yo no soy manita para hacer esa historia. Pero cuando se hace cuando se habla de juguete, también otra cosa de las que se tiene que tener en cuenta es pues que no tengan las piezas muy pequeñas para que no pueda ser tragada, también es que no tengan unos bordes que puedan producir corte, que no se pueden desmontar fácilmente para que no se pueda ingerir ninguna pieza de ese producto, de ese juguete. Eso sí lo recomiendan también en lo que son los de consumo. ¿Qué pasa? Pues que nosotros no podemos estar todo el día diciéndole a los padres lo que tienen que hacer. Aunque hoy en día... Sí, de tal manera, hoy en día siempre por edades viene determinado, ¿no? Los juguetes elaborados. Vienen unos cuadritos en los embalajes que te ponen más 3 años, más menos, más 12 años, más 6 años. Entonces eso es lo recomendable, por eso al principio he dicho que tiene que estar adaptado a la edad del niño. Claro, exactamente. Pues en líneas generales, pues recordar precisamente que los destinatarios de los juguetes son los niños y no los padres, que eso es importante. Rechazar todo juguete que no lleve la etiqueta o la marca C de conformidad europea. Conocer los juguetes apropiados por edad. Además también atender a ese embalaje y funcionamiento. Y como tú decías antes, pues evitar juguetes sexistas, juguetes bélicos, no saturar con demasiados juguetes, en fin, un poco ya que forma parte de la conciencia de cada uno, pero... Hay que comprar juguetes que estimulen los sentidos, que desarrollen el desarrollo motor, la intelectualidad, el afectivo y el emocional, que es que lo hay de todo. Pero el problema que hoy es que los niños tienen de todo, todos los días. Que no es porque se arregle hace cuando tienen juguete. Es que estamos regalando todo, porque si no le compras tú a tu sobrino, le compra a la madre, si no le compra a la otra tía, es igual que la... Entonces, mira, puede ser otro consejo, ¿no? Otra recomendación, coordinar los regalos y juguetes que se le van a regalar a los pequeños a nivel familiar, ¿no? No me lo he pensado, pero mira, hablándolo aquí podemos hacerlo también, de esa manera. También, claro que sí. Bueno, vamos a quedar aquí con todos estos consejos y recomendaciones en torno a la compra navideña, en torno también a los juguetes. Y de todo lo que hemos hablado en este espacio de consumo, yo me voy a quedar, Juani, con una única cuestión, la del sentido común, la de a la hora de hacer la compra... tener en cuenta lo que nos hace falta, lo que no hace falta, y aplicar un poquito de sentido común, nada más. Pues nada más, con eso es suficiente. Juani Rodríguez, técnico de la OMIC, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, hasta luego.